Autofoto, programa 95, miércoles 8 de noviembre de 2017. Hoy vamos a hablar de música, pero esta vez desde el otro lado, porque el tema de hoy es la organización de conciertos. Vamos a charlar con Omar Weil, uno de los promotores más conocidos de Gijón, al frente de Promoters, y conoceremos proyectos y fechas de próximos conciertos. Después vendrá Lilian Suárez con su diario de una mediadora, que va a responder a un par de consultas que nos han llegado. Y musicalmente acompañaremos el programa pues con alguna de las bandas que van a pasar o que ya han pasado por Gijón de la mano de Promoters. Por ejemplo, Mammoth Mammoth, que estrenan disco y suena así. Como te decía en la presentación, hoy vamos a hablar de la organización de conciertos y para ello tenemos a Omar de Promoters. Omar, muy buenas. Buenas. Espera un momento, ahora. Sí, buenas. Bueno, cuéntanos primero qué es Promoters, a qué os dedicáis. Ya sé que organización de conciertos, pero bueno. Bueno, sí, para Promoters sí. Empezamos como tres amigos montando conciertos en el año 2007. Empezamos en... El primer concierto que hicimos fue en la sala Savoy, el antiguo Savoy, la calle Pelayo, sí. Que fue Steve Waterman. Y desde entonces hasta aquí. O sea que lleváis 10 años ya. Sí. Y bueno, iba a decirte que cuando empezó eso hace 10 años, ¿y quiénes sois? Porque no eres tú solo, hay un equipo. Sí, bueno, a ver, sí, somos tres. Empezamos como tres. Lo que pasa es que uno vive en Avilés, el otro vive en Vegadeo y más o menos el que ya yo el peso soy yo. Porque claro. Más o menos rollos de trabajo y rollos familiares, pues al final llevo yo más el peso. Pero bueno, sí, ya somos tres. ¿Y qué organizáis? ¿Conciertos en principio solo en Gijón o os movéis por ahí? En principio empezamos en Gijón y casi todo fue en Gijón, pero tal como está la situación ahora, ya empezamos a hacer alguna cosa en Avilés. Vale. En la Factoría Cultural hicimos alguna cosa colaborando con el Teatro Horacio Valdés también. Sí, luego hablaremos, porque hay alguna cosilla en enero ahí, claro, también pendiente. Luego hablaremos de fechas. Bueno, la idea es enterarnos un poco de cómo se organiza un concierto, ¿vale? Porque todos vamos a conciertos, a las salas, y no nos enteramos. Lo primero, ¿cómo eliges a las bandas? ¿Son gustos personales tuyos? ¿Son recomendaciones? A ver, las bandas son las que te ofrecen, las que nos ofrecen otros promotores que montan giras por España y te ofrecen las bandas. Entonces tú de ahí vas haciendo una selección. A ver, cuando empezamos lo que quisimos hacer era traer grupos a Gijón que no venían, o sea, que si de otra manera nadie hacía, pues no pisaban Asturias ni Gijón. Entonces así empieza la cosa. Más o menos lo hacemos el gusto, por nuestro gusto, y nuestro gusto es ecléctico, ¿sabes? O sea, si ves en los 10 años todo lo que hicimos, no tiene nada que ver una cosa con otra. Mamudo tiene que ver con Hackers of Boys o con... Sí, con otras cosas. Está claro. El primer contacto, digamos, es con un promotor, ¿no? Es con la, claro, no es con la con misma promotor, banda. Claro, con un promotor que hace la gira española. Claro. ¿Y ahí se habla ya de fechas o...? Sí, él te ofrece una fecha. Sí. Te ofrece una fecha. A ver, normalmente todo el mundo quiere viernes y sábado, ¿sabes? Claro. Todo el mundo quiere viernes y sábado, pero... A ver, en teoría es bueno un viernes y un sábado. Pero no te crees que es todo tan bueno. O sea, viernes y sábado los cachés son más caros, el alquiler de la sala es más caro, todo es más caro. Y también los viernes y los sábados tienes mucha más competencia. Hay más oferta, claro. Hay más, claro. Claro. Luego también, si lo haces por semana, tienes un inconveniente. Semana, la gente trabaja... Fútbol, pero también tienes fútbol el fin de semana, o sea que... Sí. Vosotros sois más de entre semana, en general. A ver, ¿O coincide así? No, a ver, a mí me gusta más... Me gustaría más que fin de semana también, pero yo creo que también por semana hay costumbre en la ciudad de... Joder, igual que... No, al cine, no va al cine la gente tampoco, ¿no? Pero, joder, que los conciertos tampoco acaban tan tarde, ¿sabes lo que claro. te digo? Y Gijón tampoco, estamos hablando de Madrid, que es una ciudad que tarde es... Sí. Haces un concierto a las 9:30, claro. O sea, a las 12 estás en casa. No, menos, tío. El concierto empieza a las 9:30, claro. El concierto a las 11:00 acaba. Claro. Y hay gente que viene a Oviedo y a las 12:45 está en casa ya. ¿Alguna vez, hablando con artistas así de fuera y tal, les llamaba mucho la atención, no sé si os pasó alguna vez, la impuntualidad que hay aquí para organizar los conciertos? O sea, hay gente que viene y alucina, porque dicen, no, yo si empiezo a las 9:30, empiezo a las 9:30, que es esto, esperar hasta las 10. A ver, nosotros siempre dejamos un margen de 15 minutos, siempre. Yo sí, siempre es normalmente, puertas a las 9, generalizando, concierto a las 9:30, siempre de un margen de 10, 15 minutos hasta menos cuarto. Y si no, pues se van a más, porque no puedes alargar. Ahí está, claro. Claro, la gente no puede llegar a casa a las 2 de la mañana, ¿entiendes? Sí, claro. ¿Y estos promotores que contactan o que te ofrecen la banda, qué preguntan? ¿Qué tipo de sala va a haber? ¿Preguntan el aforo? ¿Cómo va esto? O sea, preguntan dónde organizarías el concierto. Sí, hombre, claro, depende del grupo, claro. A ver, por ejemplo, cuando nosotros, de los 10 años, pues empezamos en la sala, en el Savoy de la calle Pelayo. Sí. Luego fue también el Don Pedro hicimos. El Don Pedro, que luego cerró. Sí, que había que bajar. Y luego, la verdad que es que no quedó. Ahora mismo, ya ves cómo está Gijón. Ahora queda. Bueno, se la copulgo no queda. Sí, hablaremos luego de eso. Queda el Memphis que lo abrieron Memphis ahora. Memphis que acaba de abrir, sí. El Albéniz que solo hace cosas grandes. O sea, si no es a partir de 250 personas, nada. Nada. Y bueno, Savoy, pero Savoy no es para hacer. Claro, pues Savoy organiza Javi los suyo. Claro. No, está claro. O sea, no hay más alternativa. O sea, ya. Sí. No tienes mucho que ofrecer, digamos. Y luego, una vez que llega la banda aquí, ¿os encargáis vosotros también de acompañarles y toda la historia, ir a buscarles al aeropuerto, todas estas cosas? ¿O vienen a ver, en general, en el aeropuerto no viene ninguno. Bueno, de furgoneta. Claro, y es verdad, sí. Sí, furgoneta. Vienen de gira y tal. Y... Claro, haces todo. Hotel, llévalos a cenar. ¿Alguna cosa rara os pidieron? Hay mucha excentricidad entre... No te creas, eso es más mito, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, a ver, bandas pequeñas no, en bandas de este palo no. A ver, en plan los Stones y algo así, pero cosas así, ¿qué va? Nada, o sea, con cena, un catering de bienvenida de... ¿Qué te voy a decir? Unos sándwiches, chocolate, patatitas, fruta... Nada. Sí. Bueno, y después del concierto liarla, eso sí. Bueno, después del concierto tomar algo después, sí, siempre. Claro. A no ser que al día siguiente viaje en front. No, pero normalmente los grupos después de tocar siempre quieren tomar algo, ¿eh? No en plan liarse porque, ¿sabes? Claro. Pero tomar algo después para no acabar el concierto y ir al hotel, pero sí. Tomar algo sí, siempre tomar algo después del concierto, siempre. Hay un tema que ya salió antes y que quiero preguntarte porque está en la calle y además está de actualidad. ¿Qué pasa con la sala Acapulco? Que se cancelaron 30 conciertos, están reubicándose, cambiando de salas. Bastante que chulo. Me imagino que a vosotros os habrá tocado bastante. Sí, para Mamut nos tocó y claro. Cosas que tenemos previstas para el año que viene también. Claro, claro. Bueno, pues según lo que hay, es una. O sea, el dueño de la sala y tenía alquilado a Two Monkeys, tenía alquilado la sala. Y por disparidad o por de criterios a la hora de la programación, pues decidieron romper así el rollo. Sí, sí, sí. O sea, que hay dos actores, digamos, uno es el propietario de la sala, claro, que es el casino, imagino, sí, sí, y luego está Two Monkeys, que son los que gestionaban, que era con los que hablabais vosotros, me imagino. Exactamente, claro. Yo para alquilar la sala y ver si estaba libre la sala o no, tenía que hablar con Two Monkeys, claro. O sea, que ahora mismo en Acapulco no hay conciertos programados ni nadie que lo gestione. Ahora mismo no, lo último que salió en el periódico cuando se rompió la historia fue que, en teoría, el dueño quería seguir con la sala y no sé qué dirección le iba a dar, no lo sé. Sí, algo leí por ahí también de hacer, yo qué sé, charlas, presentaciones, cosas y darle otro contenido a la sala. Sí, bueno, lo que pasa que, a ver, Gijón lo va a notar. Es que es una pena porque nos quedamos sin una sala de conciertos. Bueno, yo creo que todos hemos estado bastantes veces en la sala. Si te quedas sin una sala y hay 50, claro, claro. Pero es que Gijón, lo que digo, queda el Albéniz, sí. Que es para cosas grandes que... Sí. Y luego está ahora el Memphis, pero es que si no estuviese el Memphis, nada. Aquí cerrar una sala quiere decir quedarte sin el 50% de las salas, básicamente. Sí, pero es que estamos hablando, por ejemplo, de Gijón, que aunque todo el mundo dice, es que es una ciudad pequeña, no es tan pequeña, claro. Si comparas con el resto de... No, son 300.000 habitantes, a ver. Claro, y no sé si debe ser la 14ª ciudad más grande de España, claro, claro, claro, claro. Sí, no estamos hablando de un núcleo ahí. Claro, no estamos hablando... Pequeño. Es que igual hay más salas en otros pueblos de España... Sí. Más pequeños, o ciudades más pequeñas, Sí, sí. Oye, volviendo a la trayectoria de Promoters, que como decías, lleváis 10 años, ¿tenéis alguna obsesión con Suecia vosotros? Porque vamos, los grupos suecos. Sí, sí, somos embajadores. Sí, ¿no? Tenéis la casa mueblada de IKEA, todo y tal. Sí, sí, patrocinados por IKEA. Yo no podía patrocinar, sí. Vamos a hablar de conciertos. Para este año nos queda Mamut, que hablábamos antes, y vamos a escucharlos, que son australianos. Llevan 10 años tocando y es la primera vez que vienen a España, y esto, bueno, o no, incluso a Europa, ya, claro, salir de Australia, no, mira, en una reciente entrevista dijeron eso mismo, que deberían de haber dado el salto a Europa mucho antes. ¿Qué pasa? Que moverse de Australia a Europa te tienes que mover con mucha seguridad, ¿entiendes? Porque, a ver, muchos grupos también tienen sus trabajos o su vida hecha allí, es mover toda Europa, y Australia queda en casa Cristo, ¿sabes? Claro, claro, claro. Sí, moverse de allí tiene que... Claro, es lo que le pasa. La mayoría de los grupos australianos es lo que les pasa, Claro. Hay unos grupazos de la hostia. Lo que pasa que, claro, moverse de allí a Europa... Sí. En esa entrevista que es con Mikey Tucker, el cantante de la banda, que es la misma entrevista, me parece, en la que dice que sus influencias son una botella de Jack Daniels y un golpe en la cara. No dice un golpe en la cara, pero ya. Hay menores en el estudio, sí. Y entonces vamos a suavizarlo. Estos son tremendos, ¿no? Estos son bastante macarrillas, ¿o qué? Bueno, sí, su actitud, sí. Bueno, a ver, también no vamos a negar que también es un poco pose, que eso también vende, ¿no? Ya. Pero sí, son un grupo que en directo son muy... Muy destroyers, ¿sabes? Muy activos, muy de comunicarse mucho con la gente y muy fiesteros. Son que no se lo piensan mucho. Sí, son muy potentes. Yo lo que vi por ahí son... Vamos a escucharlos, venga. Take me away. Goodbye today. Estamos en Autofoto de Radio Crash, conociendo un poco más la actividad de Promoters de la mano de Omar. El tema que acabamos de escuchar, Looking Down the Barrel, de Mammoth, tiene un vídeo con historia porque esto recrea una entrevista con Chris Holmes, ¿no? Cuéntanos esa historia. Bueno, es una entrevista mítica con Chris Holmes, que era miembro de Wasp, y en aquella época había mucha pasta, y mucho dinero, mucho alcohol, mucha droga, y entonces el tío tenía una mansión y le hicieron una entrevista en su piscina, tirado encima de un, como un flotador, en plan, como hamaca, un flotador encima, sí. Y estaba la madre, al borde de la piscina, en otra hamaca, pero él estaba ahí, pero él estaba en la piscina, bebiendo vodka y tirándose vodka por encima y una borrachera que, ¿no? Sí, y contestando en cierta manera a las preguntas de la periodista. No os lo perdáis, buscad, yo creo que puedes buscar Chris Holmes drunk, ¿no? in the pool. O algo así, sí. y te lo encuentras, sí. No os lo perdáis. Pues este vídeo, esta canción que acabamos de escuchar, el vídeo de Mammoth, recrea un poco esa historia. De hecho, el guitarrista lleva una camiseta de Wasp en el vídeo. ¿Qué pasó con estos con el vídeo de promoción de la gira española, que se lo censuró YouTube? No sé si te dio tiempo a verlo. Sí, bueno, duró poco, sí. Es que todo lo que sale de ellos dura muy poco en internet. ¿Tú no tienes miedo que te destrocen la sala? Porque... Sí. Sí, no, pero no creo. Bueno, cuéntanos la historia del vídeo, si llegaste a verlo. Bueno, el vídeo era anunciando la gira en su local de ensayo, y como siempre con una cerveza en la mano, porque no... Es que, a ver, si miras por internet hay pocas cosas que no tengan algo que no estén bebiendo. Tiene mucha sed, normalmente. Sí, claro, son chicos, bueno, que tienen que hidratarse. Bueno, hablaban de la gira y diciendo que iba a venir a España, que todo el mundo fuese al concierto y tal, y bueno, haciendo juegos con la cerveza... Vale. Pseudo-eróticos. Vale. Sí, vi también cuando se cambió de sala el concierto, que ahora va a ser sala en la Memphis, pusieron ahí una parrafada que es Memphis, pero que sigue siendo España, porque no es en Memphis, Estados Unidos, y que eso nos viene bien, porque no tenemos que mandar que ir con todas nuestras cosas. Y todas las cosas que están ponen ahí, hablando de unicornios, que van a matar unicornios, sí, bueno, sí, tiene su rollo en su cabeza. Bueno, ya os lo estamos diciendo, el concierto es en la sala Memphis, que es nueva, detrás de la Casa del Libro, para entendernos, lo que antes era el Chelsea. Enfrente del Don Manuel. Eso, Linares Rivas 1. Es el 14 de noviembre. Sí, el martes. Vale, sí. O sea, el próximo martes. ¿A qué hora es? 9:30, como comentábamos 9 antes. 9:30, sí. Bueno, puertas 9:30, dejaremos margen de 10 minutos, eso. Pero solo 10. Eso. 10, 15 nomás. A las 10 menos 20, 10 menos cuarto, empieza el concierto. ¿Dónde se pueden comprar las entradas y cuánto cuestan? En Librería Paradiso. ¿Cómo no? En el Honky Tonk, en esa camiseta que ya tú. Y luego movido en el Rocket, un bar que hay en la calle Oscura. Sí, sí. Esta camiseta tenía que ponérmela porque luego cuando nos hagamos la autofoto se la tengo que mandar a Bruno, que si no me riñe. Bueno, pero esto no para, ya tenemos ya cosas para 2018, un grupo que se llama Helsingland Underground. ¿Qué nos cuentas de estos? ¿Quiénes son? Bueno, esto también tiene 10 años o 11 por ahí. Bueno, tocaron el año pasado en la Esquena, en el Esquena Rock Festival. Ya los trajimos en el año 2013, la primera vez no eran muy conocidos todavía. Y ahora, bueno, a raíz de un festival, ya sabes que todos estos grupos cuando tocan un festival ya los conocen, es un trampolín para todos los grupos. Bueno, es música, es raro porque hacen música sureña siendo suecos. Ellos dicen que hacen... en vez de decir Southern Rock, ellos dicen que hacen Northern Rock. Claro. Para eso son escandinavos. Sí. Sí, sí. Pues vamos a escucharlos también a estos y así nos hacemos una idea. Freeze centimeters. Estábamos hablando, Omar y yo, mientras escuchábamos a Helsingland Underground, la de grupazos que pasaron por Gijón de la mano de Promoters, que te contaba yo que yo conocí a Graveyard este año en el Ascana, no fui en su momento sí. cuando tal, pero Graveyard, Cadavar, gente que luego lo petan. Sí, bueno, lo que pasa es que muchos grupos vinieron cuando no eran todavía muy conocidos en España. Claro. Entonces, claro, es Gijón. Tienes ahora mismo Graveyard, traerlos a Gijón, bueno, aparte de un festival, traerlos a una sala... Es casi inviable, no solo por la pasta que cobran, sino porque... Sí, no hay sitio, además. Es que ¿Dónde los metes? Porque yo los vi en la Esquena, la explanada de la Esquena, o sea, estaba petado aquello viéndolos. Bueno, cuando vinieron Greyer a Gijón, ya metieron, en 2013, metieron 400 y pico personas. Ya. Claro, claro. Y todavía no eran tan conocidos. No, ahora ya... Ahora Greyer vuelve otra vez, pero a Madrid. Claro. Bueno, estuvieron en el tsunami hace poco. Sí. Es verdad, claro. Sí, ahí en la laboral. Bueno, acabamos de escuchar, como os decía Helsingland Underground. ¿Estos tienen fecha confirmada ya? Pues aunque son para enero, puede ser. Son enero, sí. Yo creo que es, ahora me pierdo, 24 de enero, sí. Vale. Este es uno de los que hacéis en Avilés ya. Este ya lo hacemos en Avilés, en la Factoría Cultura. Sí, al cerrarse lo de la Sala Acapulco, claro, tuvimos que buscar. Intentamos meternos en Memphis. El Memphis... Tienen un escenario como lo tienen, pequeñín. Sí, sí. Para meter tres o cuatro personas, bien. Lo que pasa es que estos son seis. Wow, claro. ¿Entiendes? Ya son seis y son guitarra. No, dos guitarras, cantante, bajista, teclista y batería. Claro, no, con instrumentos, equipo, sé qué, en Memphis, claro. Imposible. Claro, necesitaría. Hombre, por poder todo se puede, ¿no? Sí. Pero no dejas ir todos los espectadores. Claro. A ver si consigue abrir Fran el Rock algún día. Y mira, tenéis una sala ahí en Oviedo. Sí, como está la cosa, ya sabes, aquí parece que la música en Asturias... Es un delito. ¿Sí? Sí, lamentablemente. Básicamente. Oye, ¿y algún grupo más que nos puedas contar? ¿O estáis trabajando, todavía no se puede adelantar? Mira, se anunció hoy mismo, antes de venir aquí, anunciaron de Midnight, Ghost Train, un grupo de ¿dónde son? ¿Son americanos? No, ¿esos suecos? No, estos son americanos. Estos ya tocaron, no tocaron en la Esquena realmente, tocaron en el mismo día de la esquena, hacen como un jardín, se llaman los jardines de la... En la Plaza de la Virgen Blanca? No, aparte, vale, hay uno de la Plaza de la Virgen Blanca, sí. Y hay otra cosa alternativa que hacen como un chuletón, que se llamaba Chuletón Rock. Me cae, de eso no me enteré yo. Sí, tú vas como, es como si fuese como un parque, más o menos. Un bar que tiene como un... ¿Cómo te voy a decir? Con mesas y para comer ahí. Y te ponía un estereo, tocaron Quilesa ahí también. Y se llama Chuletón Rock. Y los tíos tocaban ahí gratis, es gratis. Tú ibas y comías un chuletón y estabas viendo el grupo. Y tocaron allí, no me acuerdo qué año fueron. Y estos son más cañeros. Y esos, en teoría, iban a tocar en la sala Acapulco. Ahora claro. Son tres. Estoy hablando con ellos para ver si tocan en Memphis. Creo, claro. En la Memphis. ¿Eh? Creo que esa puede ser. A ver. Vale. Hay que hablar. Estaremos atentos. Tengo que entrarme del Chuletón Rock porque yo ya tengo el abono para la esquena del año que viene. O sea que... El año pasado, creo. No, el año pasado. Es que no me suena. Yo estuve allí este año y no, el año no me pasado, suena. Pero bueno. Bueno, lo hubo, pero hace dos años sí lo había. Era Chuletón Rock. Sí, vale, vale. habrá que buscar. Bueno, para estar atentos a la programación de Promoters, que tenemos web, Facebook, Twitter, sí, cuéntanos. Sí, tenemos un blog, pero no lo no se actualiza, ¿no? Moverlo un poco más, sí. Pero si no, Facebook. Promoters Gijón, sí. Promoters Gijón, buscáis en Facebook y ahí veis todas las fechas. Pues Omar, muchas gracias por venir a contarnos toda la programación y nada, estaremos atentos y nos veremos por las salas. Eso, gracias. Hasta nada, otra. Chao. Venga, vamos a seguir con otra de Helsingland Underground, lo diré bien. Cry from a closed bathroom while my father was reading the paper. Saw your sister naked by the lake, swimming in the moonlight. Saw my friends revolting so damn hard, not knowing what to do with their lives. Some of them went crazy, some of them died. Sooner or later, everything must break. In the communion halls, all the way up to the president. There'll be a hostile takeover, and the earth's gonna shake. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. what you say when something hits your toe. When you don't have enough songs for the show. Diario de una mediadora, Lilian Suárez, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Javi? ¿Qué tal? Espera, que me he subido el micrófono mucho demasiado. Así, así mejor. Que nos, hoy vienes muy contenta, porque tienes consultas. Vengo muy contenta. Fin. Esto, oye, parece ser que nos escuchan más gente que los amigos, la familia. Vaya, y vaya, eso, esto no lo sabíamos. Mira. Van llegando mails a liliansuarez@diariodeunamediadora.com. Estos llegaron ahí, también podéis escribir autofotork@gmail.com, pero bueno, mejora liliansuarez@diariodeunamediadora.com o .es, siempre te pregunto lo mismo. .com. Venga. ¿Y qué te preguntan? Cuenta. Pues bueno, hay un poco de todo. Y ya te digo que no todos son de amigos. También gente que nos no escucha. No sospechéis sí, que, eso, que es que solo escriben los amigos. No. Pues mira, nos escribe una chica que se llama Elena. Y bueno, le gustó el programa, le gusta la mediación, pero nos contó una experiencia que ella había tenido en tema de un divorcio. Y bueno, que aquello no salió bien para nada. Que claro, la mediación está muy bien, pero siempre se necesita personas que estén por el diálogo, que hagan un poder, ¿no? Sí, eso ya es la base que ya establecimos, claro, desde el primer día. Claro. Si no quieres, es no hay nada que hacer. Es ahí, y ese es el punto más difícil, el conectar con una persona que no quiere hablar con esa persona con la que tiene el conflicto en concreto. Eso es realmente lo más difícil, ¿no?, de esta profesión, lo que más a veces te pone nerviosa y a veces te enfadas porque dan vueltas para llegar, para concertar una cita, para... Sí. Porque es algo como que no apetece. Entonces, bueno, eso por ahí un poco. Y también nos preguntaban de una asociación de vecinos, bueno, todavía estamos... que cómo es esto de los talleres de mediación y todo eso. Entonces, bueno, voy a vincular un poco la consulta, esto que nos, bueno, sí, el comentario que nos hacía Elena, con esto que nos preguntan también de cómo son los talleres de mediación. No es formación en mediación para profesionales, ¿no?, para ejercer. Es ¿por qué? Porque me apunto yo a un taller de mediación que se hace ahí. ¿Qué voy a aprender ahí? Eso. Bueno, primero, son siempre divertidos y dinámicos. Y dependiendo mucho del público al que te dirijas, pues va a ser distinto, ¿no? A veces son más grupos muy pequeñitos, entonces todo más personalizado. A veces son grupos más grandes. Te voy a contar una anécdota que me pasó una vez. Estaba, bueno, esto era una organización política y de aquí de Gijón. Y bueno, organizaron eso. Oye, pues ven a hablarnos, sí. Yo, donde me llamen, ¿eh? La mediación. Por supuesto. Es algo neutral, claro. Pues de todos los colores. Y bueno, vamos para allá, taller de mediación, lo habían publicitado, salió en periódico y todo. Y ostras, que me viene una señora que dice, ¿es aquí lo de meditación? Y claro, yo de mano me quedé un poco así, digo, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. La señora le puso una T donde no había. Digo, ostras, digo, no, en el periódico traía mediación. Lo que pasa que, bueno, cada uno leemos, sí, interpretamos lo que nos tira. Bueno, he de decir que salió muy contenta y diciendo que esto de la mediación, vamos, estaba mejor que la meditación todavía. Digo, bueno, pues bueno. Que se quite el yoga desde la mediación, claro. Y en realidad, claro, yo a veces, mirad, no quiero mezclarlo mucho con otras cosas, porque esto en realidad es tan amplio que sí, pueden hacerse experiencias de mediación con meditación, porque sí, toda la vida tiene un vínculo, ¿no? Sí. Pero a veces, pues como que yo tengo miedo que se me vaya un poco la mano en esto del buenismo. La mediación, el acuerdo, es cultura de paz. Y a veces se nos va un poco la mano y dices, ostras, no, que tampoco estamos en un mundo de ángeles y... Sí, por desgracia. Y cosas de estas. Entonces, en los talleres, en lo que trabajamos, hilándolo un poco con el correo este de que nos ponía Elena, de lo difícil que es... Siempre nos dicen, ¿no? Es que esto, lo de la mediación, está muy bien. Las encuestas que hacemos a la salida, la sesión informativa, las intrajudiciales, ¿no? Los juzgados, los que nos derivan los jueces. Y muchos te dicen, no, esto está muy bien, la valoración siempre es muy buena. Pero claro, para lo mío no. Claro. Y entonces, pues eso, hace falta prepararse un poco. Mira, escuchábamos ahora a Omar Guay, que hablaba, pues, todo esto de los conciertos. Yo, que soy una analfabeta musical... Si voy a un concierto de estos que vais vosotros ahí, seguro que, bueno, pues si hay ambiente, cerveza, lo pasas bien. pero no voy a disfrutar tanto como los que estáis ahí súper metidos en la música, sabéis, conocéis a los grupos. Esto pasa un poco lo mismo, por eso esa necesidad de formar a la sociedad en general en mediación. Claro. Hacemos mucho en los colegios y seguro que esta generación que viene ahí detrás, estos ya van a ser usuarios, ¿no? Pero todavía falta. Entonces, falta divulgación. Digamos. Mucho. Y cuando nos viene la gente a mediación, aunque tú en la informativa les explicas que no es un juicio, que tú ahí no estás para juzgar, que aquí no hay razón ni no razón, que es buscar un acuerdo que se basa en la comunicación respetuosa, en el escucharse, pues son habilidades que muchas veces no tenemos. Claro. Esas habilidades son las que trabajamos en los talleres de mediación. Vale. ¿Eh? ¿Y con qué? Bueno, fundamentalmente pues con roleplay. Te pones en situación y como son casos ajenos, y además la gente está ahí de risa, ¿no? Sí, y de sí. O sea, pasar una jornada, pues claro, cosa, sí. Es algo que te apetece, y a ver, no es como cuando estás con un conflicto tuyo real. Claro. Entonces, pues claro, ahí fluye todo muy bien. Pero esas herramientas de la mediación, que pues sobre todo, bueno, mediador es un experto en comunicación, ¿no? Lo que trabajamos es la comunicación. La comunicación y luego, pues unas actitudes. Y ahí es donde tengo yo siempre miedo de caer en ese buenismo de todos aquí juntos es mejor, lo que tú piensas no es necesariamente la razón. Pues bueno, a ver cómo transmites esto sin caer en buenismo. Sin pasarse. Mira, una cosa que a veces contamos allí, ¿tú oíste alguna vez hablar de lo del buey de Galton? No. Pues mira, para una cosa que te pillo. Cuenta. Bueno. ¿El buey de quién? De Galton. Galton. Francis Galton era, bueno, un polímata que vivió ahí esta historia, ¿no? Que por la que pasó un poco, que bueno, todas las cosas que hizo son increíbles. Ahora todos tiramos ahí, vamos a Google, todos a buscar al buey de Galton y descubrir a este hombre extraordinario. Que bueno, se dedicaba a cantidad de cosas, a explorador, inventor, meteorólogo, tiene cosas que hoy día se utilizan en cantidad de... Era un renacentista. Vamos, totalmente, sí. Y primo de Darwin, por cierto. Ah, mira, le venía de familia ya, lo de la ciencia. Todos, sí, de... Entonces, bueno, pues este hombre... bueno, como los británicos, tú sabes, esto que tienen con lo de las apuestas también, toda esa afición... Sí. Pues este hombre, estando en una feria de ganado, allí en 1906, esto estamos hablando de 1906, pues había un buey ahí enorme, y había pues un sorteo, ¿no? O sea, había el que acierte el peso exacto del animal en cuestión, sí. Pues, bueno, no, se lleva el bicho para casa. Evidentemente, 800 personas votaron y nadie acertó el peso. Lógicamente. Pero ahí estaba Galton, estadista, inventor de tantas cosas. Pues cogió todos esos datos, 800, hizo una media, y fíjate, salió 1.197 libras. Esto lo tengo apuntadillo, no me sé de memoria. Tiene chuleta, tiene chuleta. 1.197 libras. ¿Sabes cuánto pesaba el buey en cuestión? ¿1.197? 1.198 porque la perfección empalada. Pero o sea, una libra, que esto también tuve que buscarlo, claro. Son 453 gramos. Sí, o sea, por medio kilo, por menos medio kilo. Medio kilo, fíjate. Entonces ahí acuñó esto de la inteligencia colectiva. Bien. Pues cuando cuentas estas, trabajamos con historias, con inteligencia colectiva. ¿Qué sacamos de ahí? Para ponernos cómo va esto, cómo va con lo mío, con lo de mediación, mi conflicto. Eso. Bien, pues hay que ponerse en esa actitud, ¿no? Cuando vamos a mediación, de saber que no necesariamente lo que tú dices o lo que tú piensas es la razón absoluta, y que siempre de la suma, ¿eh? De la suma de lo que aporte a otra persona, que puede ser tu archienemigo, ¿eh? Pues puede salir algo mejor, siempre. Para que llegue ese mensaje de esa otra persona, necesitamos escuchar, una escucha activa. no estar pensando en qué vamos a contestar. Todas esas técnicas de escucha, de comunicación, pues esas cositas así, historias como esta del Buey de Galton y otras muy divertidas, son los que trabajamos en los talleres estos de mediación, que son diferentes, ¿no? En función de que vaya pues a una asociación o a un grupo a lo mejor muy concreto, por ejemplo, recuerdo pues eso con en problemas con gente de pues de tercera edad, el tema de las personas que necesitan asistencia, ¿no? Como bueno, pues a veces son grupos muy homogéneos, otras veces no, pero siempre son divertidos los talleres de mediación. Pues esperamos que le haya quedado claro a Elena qué pasan los talleres. Que igual, oye, ¿tienes alguno recientemente, así dentro de poco? Bueno, tengo ahí esto, los bolos que le llamo yo, los bolos de mediación. Ahí yo estoy encantada de ir a hablar siempre de manera altruista, lógicamente, porque vivimos la pasión de la mediación, darlo a conocer a cualquier sitio donde me pongan gente. Y eso es lo que pido, una asociación, vosotros me traéis a cualquier persona. Y yo hablo, damos unas pinceladas. Luego ya, pues más específico, resolución de conflictos en el seno de las asociaciones, en lo que te hablaba, en personas asistidas, tercera edad, jóvenes, mediación intergeneracional, conflictos, padres, hijos, madres. Y claro, el fin de semana pasado, por ejemplo, que estuvimos en Tineo, bueno, fue estupendo, ahí iba con Huellas Unidas, con una protectora, pero había, era un encuentro de asociaciones, había muchas más. Pues bueno, ya salió de ahí pues un talleruco. Sí, que esto es donde se da a conocer. Realmente, pues la gente que viene a los talleres tiene ese recurso ahí y entonces cuando dice, oye, pues ahora para esto voy a ir a un mediador. Eso es básicamente, pues bueno, hacer un poco bueno, se hace de divulgación, es importante y que la gente se vaya enterando. No te voy a decir que te veo en el próximo diario de una mediadora porque te veo en el programa 100, que pues, es antes. Pues sí, vamos, ahí no, vamos, con rímel y todo. Los, exactamente, guapos, sí, sí. Que 100 programas nos hace cualquiera, ¿eh? No se cumplen todos los días, como se suele decir. Gracias, Lilian, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Chao. A ti, Javi. Otros de los que vinieron también de la mano de promoters a Gijón fueron The Hack and Show Boys. Hey, hey, my own side. Hey, hey, my own side. Hey, hey. Te recuerdo que el próximo viernes, día 17, comienza la 55ª edición del Festival Internacional de Cine de Gijón, 15 largometrajes de 13 países distintos y 16 cortos a concurso en la sección oficial. Pero, como sabes, además de la sección oficial, hay varias secciones paralelas. Por ejemplo, Reyumes, que es una sección competitiva que se centra en las primeras o segundas películas de nuevos autores y autoras. Enfant Terrible, no hace falta que te la presentes, la sección infantil y juvenil del festival, que en sus inicios... alguien se acordará todavía, se llamaba Festival de Cine para la Infancia y la Juventud, pero bueno, de esto hace ya muchos años, claro. Y Animafix es una de las últimas secciones en incorporarse al festival. No lleva tantos años, aunque tiene pinta de que se va a quedar. Las propuestas en el mundo de la animación son de lo más variado y en esta sección la verdad es que siempre puedes encontrar algo que te guste. En Esvilla aparece una selección de películas que ya pasaron por otros festivales y, por supuesto, tenemos el Día de Asturias, la Noche del Corto Español, la Noche Innombrable con Jesús Palacios. Otra de las secciones es Yendes, que como su nombre indica, Yendes significa límites en castellano, pues es la sección un poco más experimental, un poco más arriesgada, quizás un cine no tan narrativo. Más cosas del Festival Internacional de Cine de Gijón 2017. Hay algunas proyecciones especiales, que son aquellas en las que el festival busca homenajear a personalidades del cine o facilitar el encuentro del público con premiados y premiadas de ediciones anteriores. Por ejemplo, este año hay un pase dedicado a Caroline Degois, no sé francés, lo siento, que es la guionista habitual de las películas de Philippe Garrel y se va a proyectar su primera película como directora, Daydreams. También se va a proyectar la primera película como directora de Isabel Coixet, aunque esta obviamente no es de ahora. Cosas que nunca te dije, que va en un programa doble con un corto, este sí reciente, que se titula No es tan fría Siberia y que contará además este pase con la presencia de la directora que recibe este año el premio Mujer de Cine. El presidente del jurado este año es Whit Stillman, que presenta una película que ya pasó por Sundance y que cuenta en el reparto con Kate Beckinsale, Chloe Sevigny y Stephen Fry y que se titula Amor y Amistad. Y el último pase especial es el dedicado a Abbas Kiarostami, el director iraní que murió el año pasado y del que ahora se estrena su última película, 24 Frames. Si te gustan los cortometrajes, aparte de los cuatro pases que hay con los cortos que participan en la sección oficial, que son lunes, martes, miércoles y jueves a las 8 de la tarde, está también la sección competitiva del Día de Asturias y hay otras dos sesiones de cortometrajes. Una es un clásico, La Noche del Corto Español, que suele ser además uno de los pases en los que primero se agotan las entradas, este va a ser el jueves a las 10:30 de la noche, y otro una selección de películas nórdicas, Scandinavian Shorts, se llama el pase, programado por Jorge Rivero. We'll not be burned, today they come. Como ves, hay programación para todos los gustos en este Festival Internacional de Cine de Gijón, que estrena director y sedes, porque este año ya no están disponibles los Cine Centro, así que la organización del festival ha llegado a un acuerdo con la cadena de cines Yelmo Cineplex para ocupar las salas durante el festival, concretamente la 9, la 10, la 11 y la 12. Entradas para una película, 4 euros, hay un bono de 10 películas por 30 euros, 20 con el carnet de joven, y está luego el pase completo del público por 50 euros con el que puedes acceder a todas las sesiones del festival, eso sí, canjeando antes la entrada correspondiente y obviamente solo puedes sacar una entrada por sesión. Los bonos ya están a la venta, los bonos y el pase completo del público ya están a la venta. Las entradas individuales y el canje de bonos empieza este viernes, día 10. Toda la información en gijonfilmfestival.com del 17 al 25 de noviembre. Y con este repaso te decimos adiós, gracias a Omar, gracias a Lilian, gracias también a Deva que estuvo por aquí echando una mano y como siempre a ti por escuchar, autofotork@gmail.com para sugerirnos temas o hacerle consultas a Lilian, en Facebook y en Twitter autofotork y para los podcasts radiocrash.net o nuestro canal de iVoox. Con Mamuz nos vamos el próximo miércoles, más autofoto en Radio Crash. Chao.